This is a Cinema Beats production. El brillo de tus ojos es lo que me dice que si sé lo correcto fui muy duro, eso pienso. Sé que mereces tú más tiempo y sobre todo necesitabas un espacio, pero no era necesario dejarte por varios meses. Hoy me arrepiento de lo de antes, el tiempo pasa y los recuerdos hoy se mueren. Tú ya no estás en mi vida y tal vez te vuelva a encontrar o tal vez no volvamos a hablar. Me gustaría decirte que nos tomemos 5 minutos para mirarnos, eso bastaría para arreglar los errores de ambos. Somos tontos, fingimos querernos por algún tiempo y me pregunto si realmente fuimos honestos. Confundimos amistad con te quiero. Solo quiero estar contigo de la manera que nadie nos moleste. Que luchemos por esto, que sea juntos o no tendría caso volver a intentar solucionarlo. Pensemos, olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes. Pensemos, olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes. Quiero volver, quiero pensar en que no hubo problemas, nunca hubo discusiones hasta aquella tarde. ¿Dónde fui un cobarde? Mírame y mírate, dime que te sientes feliz sin tenerme en tu vida. Si es así podría optar por sacarte de la mía, aunque me cueste, sé que te lastimo por recordar lo que no quieres hablar, pero no podemos ignorar un episodio de nuestras vidas que marcó días. Ven y dime que de verdad no quieres nada, esa maldita discusión no la puedo olvidar. Llévame de la mano, ayúdame a calmar lo que no paro de recordar. Sabes que te quiero y no quiero terminar, aunque ya no haya nada, solo sé que podemos solucionar lo de antes, porque nadie te hace sentir lo que te hace sentir cuando estabas conmigo. Mírate, mírame y dime si en verdad aún me quieres contigo. Pensemos, olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte el tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes. Pensemos, olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte el tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte el tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes. Pensemos, olvidemos, demos paso al pasado, que nos oculte el tiempo y borremos malos tragos. Tú me tienes, no acabes con esto, sabes que es para siempre, siempre y cuando luchemos como antes.